algunas veces los errores son tan grandes que dudas en pedir perdón, pero nunca es tarde para hacerlo. El día que tú aprendas a perdonar tus propios errores, podrás perdonar a quien más te ha herido y comprenderás que tal vez más daño hiciste tú y ese alguien aún no te ha perdonado. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada. Bajas tú, un cuerpo de mujer.